intestino, prisioneros del lenguaje, este es un refrán. No más de 2 días sin improvisar, no, no. No más de 2 días sin caflar una sonrisa. Suena con sigilo este dulce estilo, prisioneros del lenguaje, este es un refrán. No más de 2 días sin improvisar, no, no. No más de 2 días sin caflar una sonrisa. Solo un cacho más, revoluciona esta orquesta. Verás que presto demuestro mi puesto, junto a Fran mi apuesta. Donde siempre ha habido paz, donde siempre hubo buen rollo entre rappers y punkies. Aquí locales y civiles lanzaron sus misiles desviados. Que veas que no hay más de 2 que vengan solos. Pues tengo los modos de injertaros mis lamentos, que nacieron del afán de conquistar mi libertad. Experimentos, privilegio de alta sociedad desmadrada. Y ser dueño de tus párpados, cardos no abridlos a mi llegada. Decidida reflexión, por salida y escondida, demacrada confesión. Por más que busque los motivos, entre pasos y librillos se encuentra mi inspiración. Desmedida vibración de las cuerdas del pacheco. Desmedido destello como epicentro uno más. Siempre tendrás más hebras delgadas, más maduradas hebras, que quebras tus piernas y cuanto más engullas birras. Sea por demás y no por de menos, que por dar menos la opción sea optar por divisar fenómenos, alturas, alquimista desista. Aquí está la magia que destaca por su contemporaneidad y su desgracia, elegancia, por desbordar la entrevista, por realizar mi revista, por izar mi vela y ser objeto de miradas destronadas de las listas. Partí por ti y quise perder mis penas, laberinto de paredes y hiedras, tropecé con piedras y al Olimpo, y qué lindo fue insuperable esta gran meta que realicé. Por más que reorganice mi destreza, ecualice señor, dolce estilo nuevo, hospitalidad, cortesía del bambino, contar con los servicios de este nuevo inquilino. Suena con sigilo este dulce estilo, prisioneros del lenguaje, nuestro simple refrán. No más de 2 días sin improvisar, no, no. No más de 2 días sin caflor una sonrisa. Suena con sigilo este dulce estilo, prisioneros del lenguaje, nuestro simple refrán. No más de 2 días sin improvisar, no, no. No más de 2 días sin caflor una sonrisa. Placer, enlaces de palabras, ya nos pusimos como las cabras. Y usted que dice que nuestro canturreo es espurio, que sabrá, Lisser Fran simple. Habrá edición bilingüe en griego antiguo. La birra se me aguó por lluvia inoportuna, aunque ya pasó. Ahora preparo mi próximo fracaso. Evitar daños colaterales, redefinir los puntales de mi existencia. 2 borracheras semanales, paranoias de la tarde adolescencia en lo esencial. La cosa no va mal en exceso. Fumo y escribo en ausencia de besos. Divergencias versos, malestar interno. En algún cartón acompañé a Dante a los infiernos. Retorno eterno a las tabernas, desde que las entrepiernas son epicentro de mis merodeos. Hago sondeos a mi alma y estar mal es mi historia. Me cago en la puta, podría desvariar de forma paulatina, acidez matutina como contrapartida leve. Desoír los cantos del deber imperativo, dolce estilo se sale. Nativos de paraísos artificiales, Baudelaire y papel de L. Relecturas, litros, atardeceres, les flex du mal. Me alimento de la espuma y de tu aroma, uno más como refugio, más desvaríos entre tanque y tanque, hombres sedentarios de apalanque. Suena con sigilo este dulce estilo, prisioneros del lenguaje. No más de 2 días sin caflar una sonrisa. Suena con sigilo este dulce, este es simple y frank. No más sin improvisar, no, no.